¿Qué? La opinión, pues, ¿qué opina de la plaza, que le hace falta, que hay que cambiar o esa mañadora, pues, la opinión? Yo lo que te digo es mentira, amigo. Vaya, casi no voy. ¿Acá? ¿Aquí hay? Sí. Casi no voy. ¿Y cuando viene, viene a qué? No, vengo a dar una vuelta por ahí. Pero aquí... el parque no fue, no había mañador ni mucha gente, pero yo no le veo, es malo, malo, malo, y no es eso, el alcohólico, creo que ahora están buscando el dinero, creo que esto es una mierda, mujeres borrachas, mal habladas, ¿verdad? Le dan mal la cara a la policía.